¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. Como cada 8 de marzo realizaremos un programa dedicado a todas nosotras en el que solo escucharás voces de mujeres como la de Belén, María y la mía, Juana. Este y todos los programas los podrás escuchar en www.echalepapas.blogspot.com. ¡Arriba la lucha de las mujeres! Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre. Y me quiero libre contigo. Arte Mue es un proyecto artístico multidisciplinar creando por mujeres para visibilizar y compartir y su arte dentro de sus diferentes disciplinas en el hábito escénico, un hábito representado en su mayoría por hombres. Hoy en Échale Papas y con la llegada de un nuevo 8 de marzo os queremos acercar a este colectivo. Estamos ya con María Ruiz y La Mare, ambas partes activas y de Artes Mue. Hola chicas, muy buenas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué es Arte Mue? Pues bueno, tal y como tú has dicho, Belén, es un colectivo de mujeres artistas de diferentes disciplinas. Hay algunas que somos cantautoras, hay poetas, hay actrices, hay cirqueras, percusionistas. Entonces, bueno, la idea cuando creamos este colectivo era pues visibilizar, crear un espacio como un, bueno, de hecho el subtítulo de Arte Mujer es un poco encuentro de mujeres en el arte, ¿no? Era como encontrarnos un montón de mujeres artistas y hacer arte juntas. Y compartir. Y compartirla. ¿Cuándo surgió? Pues surgió, mira, ahora va a ser 4 años, porque nació en 2017, un poquito antes del 8M, Y realmente nos encontramos precisamente como, bueno, pues celebrar de alguna manera y compartir juntas un poquito antes del 8M. Así que 4 años vamos a cumplir ahora. 2017. ¿Y para qué nació Arte Mue? Pues un poco por lo que veníamos comentando de creemos que es necesario que el mundo de la música, el mundo del arte, en el escenario y detrás de los escenarios, hay muchísimos hombres y las mujeres poco a poco hemos ido tomando los escenarios y creando nuestro arte, ¿no? Entonces la idea era un poco juntarnos para visibilizar la cantidad de arte que existe hecha por mujeres y la calidad también de ese arte. Y luego también creo que surge un poco para hacernos un regalo a nosotras mismas, ¿no? Porque cuando nos juntamos pues nos hacemos más fuertes también Entonces es como para afuera, pero también hacia adentro. También si os dais cuenta, pues, por ejemplo, el hecho de que podamos compartir entre nosotras es importante porque, por ejemplo, pues eso, si miramos, echamos un vistazo, por ejemplo, a los carteles de festivales de verano, ¿no? Cuando había todavía festivales de verano, por poneros un ejemplo. Pues vamos a ver que en ese cartel a lo mejor hay 50 artistas, pues de esos 50, a lo mejor mujeres hay, no hay ni siquiera ni 10, a lo mejor hay 7, 8 mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces el poder tener espacios donde compartir entre nosotras creo que es muy importante. ¿Quiénes lo formáis? Pues mira, empezamos unas cuantas más de las que somos ahora, porque bueno, son mucho tiempo, hay gente que estaba en Madrid y ya no está. Antes había una batucada completa que estaba dentro del colectivo y ya no está. Pero bueno, ahora mismo estamos varias cantautoras. Está la otra, que es otra cantautora, está María Ruiz, tú y yo. Hay dos poetas increíbles, que son Noelia Morgana y Cristina Indira. Tenemos a dos compañeras que estaban en esta batucada, que son Ainhoa y Lucy. Tenemos a nuestra gestora también, que es la Eli, que nos ayuda con todo ese mundo fiscal de impuestos y de cosas. Estas cosas más aburridas. Sí. Están también las dos compañeras del mundo del circo y del teatro, de la compañía CAI, decía CAI, una ilustradora que es Irene. Y voy a revisar que no me quiero dejar a nadie. Nuestra técnica de sonido, que es Nita, la Piltra, que es como, así como nuestra percu por derecho. Y un poco la que ha sido también un poco nuestra madrina, también nos ha abierto las puertas de su casa muchas veces, que es la Rosalén, que también está con nosotras. Y la Janita, la Jana, que hace Big Boss, que es impresionante también verla en directo. ¿Qué modalidades artísticas nos encontramos dentro de Arte Mue? Pues mira, tenemos música, que somos ahora mismo tres cantautoras. Tenemos poesía, que es Noelia Morgana y Cristina Indira. Tenemos circo, teatro, que es Elia y Sabri. Tenemos un poco compañeras que están dentro del mundo de la percusión, que es Lucy, que es Ainhoa y es Piltra. Tenemos... Hanna haciendo beatbox. Sí, haciendo tenéis beatbox. Que escucharla, es una locura. Okay. Luego tenemos artes plásticas, que está Irene Ocaña. Y bueno, y luego también, pues sí que es verdad que tenemos nuestra técnica de sonido, que es Nita. Y luego, aunque forme parte del equipo, que no sea del mundo artístico, pero forma parte del equipo también, y igual de importante, por ejemplo, Eli, que es un poco la que está detrás de todo esto, no echándonos una mano con todos los papeles y estas cosas que a nosotras se nos escapan. ¿Cuál es la propuesta principal de Arte Mue? Pues la propuesta principal, como veníamos diciendo, juntarnos, aunar fuerzas y mostrar, ¿no? Compartir con el público esa, bueno, compartir un poco lo que sucede cuando nos juntamos tantas mujeronas a hacer arte y también reivindicar ese espacio para nosotras dentro del mundo de la música y del arte, de la escena en general, de la escena artística. Como mujeres, ¿qué dificultades habéis encontrado en el mundo del espectáculo? Bueno, pues mira, yo creo que así en los directos, ¿no? Me viene así como primera idea que me viene a la cabeza en los directos es que muchas veces tenemos que demostrar, como muy a menudo que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y que lo que hacemos y que hacemos bien lo que hacemos. Como que muchas veces a nosotras se nos exige mucho más que a los hombres, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, como música, si ponemos un ejemplo, ¿no? Nosotras podemos ir a tocar a una sala y, bueno, si detrás de los mandos hay un técnico de sonido, por lo general, el criterio nuestro tenemos que defenderlo muy bien, ¿no? Para que se nos tenga tan en cuenta como se puede tener en cuenta a los hombres. Entonces, dificultades, yo creo que una de las principales, y es algo que siempre tenemos que estar ahí insistiendo, es en el hecho de que se nos tome, o sea, de que se valore nuestro criterio, ¿no? Esa es la primera dificultad, sobre todo en el mundo del espectáculo, en el mundo escénico. Sí, y te encuentras también con frases como, pues mira, para ser una mujer no toca la guitarra mal, ¿no? O pues son muchos juicios de lo que dice María, de estar a la altura de ser tan buena como los hombres. Y es como, no tenemos que ser tan buenas como los hombres, ni siquiera tenemos que ser tan buenas, tenemos que hacer lo que hacemos, amar lo que hacemos y hacerlo, ¿no? Sin enfrentarnos al criterio de nadie, mucho menos un criterio tan alto como pues una calidad que se nos exige superior a la que se le exige a ellos muchas veces. Desde 2017, ¿cómo ha ido evolucionando Arte Mue? Pues bueno, la verdad es que esto empezó en una... Nosotras, un día María, Eva Sierra y yo hablamos de crear una noche, un primer encuentro de mujeres en el arte. Y aparte, en ese momento, María y yo también tenemos un proyecto en la cárcel con un grupo de mujeres. Entonces hicimos una noche en una sala de Madrid y luego fuimos todas juntas a la cárcel. Fue increíble. Entonces ahí nos unimos mucho y cogimos una sala más grande, hicimos la sala Caracol, salió súper bonito, hicimos más cosas, volvimos ahí a la cárcel y fuimos a más ciudades y tuvimos como 2 años y medio, 3 años que estábamos muy activas. En este proceso también hubo gente que estuvo, gente que se salió por diferentes motivos, porque no estaban en Madrid o porque igual también de repente cada una tenemos proyectos individuales, profesionales, y no siempre podíamos tener toda la dedicación al proyecto. Entonces también por el camino también había gente que ha dicho, chica, ahora mismo no puedo, me aparto. Y bueno, la verdad es que ahora mismo por toda la situación mundial, pandémica, está todo muy parado. Y aparte nosotros también estamos un poco reformulando, porque llevamos 3 años haciendo el mismo show, con una canción más, una canción menos, con alguna cosa nueva, pero teníamos ganas de crear algo nuevo. Entonces ahora un poco estamos a las puertas de esta nueva propuesta, ¿no? De volver a los escenarios cuando se pueda. ¿Qué eventos habéis organizado en todo este tiempo? Pues mira, organizar como nosotras, como organizadoras, vale, como organizadoras, mira, hemos preparado, cuando empezamos, las propuestas prácticamente eran nuestras, ¿no? El primer concierto en la Sala Monkey, luego en la Sala Caracol era nuestra propuesta también. Luego todas las propuestas que hemos hecho en prisión, porque ya que el colectivo nace como muy, muy... muy cerca del mundo de las prisiones, muy cerca, ¿no? Prácticamente Arte Mujer se estrena en la cárcel de Meco. Entonces, el hecho de haber nacido tan cerca de las prisiones, luego quisimos continuar con esa trayectoria. Entonces, organizamos muchos eventos, tanto en la prisión, aquí en prisiones de Madrid, en Extremera, Valencia, en Albolote, en Granada. Luego también, dentro de este mundo de la privación de la libertad, pues estuvimos también con menores en Sevilla. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotras como promotoras, en algunas salas, en todas las salas donde hemos ido a actuar, de estas ciudades que he nombrado, Valencia, Sevilla, Granada, nuestro propósito siempre era hacer nuestro espectáculo en una sala de esa ciudad y al mismo tiempo aprovechar ese viaje y hacer una muestra de ese espectáculo en la prisión de la ciudad donde íbamos. Entonces, pues básicamente estos son los sitios y las propuestas que Arte Mujer... que Arte Mujer ha hecho. Luego, verdad que bueno, que hay en todo este tiempo, pues al ir ganando más visibilidad como proyecto, pues bueno, muchos ayuntamientos de ciudades como Madrid u otras ciudades de la península, pues han querido contar con el proyecto y hemos llevado el espectáculo a diferentes sitios. Entonces, bueno, estamos contentas, la verdad, con la trayectoria y el proceso como ha sido. Y durante la pandemia, ¿qué actividad habéis podido desarrollar? Bueno, como colectivo hicimos unas entrevistas que nos hacíamos unas a otras. Claro, como cada una estábamos en nuestras casas, pues nos organizamos varias entrevistas de media horita cada una que nos hacíamos unas a otras del colectivo, ¿no? Pues María, ¿tú a quién entrevistaste? Yo lo hice con Irene. Sí, yo lo hice con Indira, por ejemplo. Entonces, como que preparábamos una entrevista divertida, con algunas, bueno, con preguntas también bonitas y más serias, pero también con preguntas divertidas, compartíamos algo de arte juntas, una pues yo, Indira me recito unas cosas, yo canté otras historias, y la verdad es que como colectivo fue lo que hicimos, ¿no? Un poco, un día juntarnos, hablar más, esto duró como, las entrevistas duraron como 2 semanas, ¿no? Sí, luego también hicimos un pequeño concierto en directo a beneficio de las despensas solidarias, ¿no? Porque durante la pandemia, pues sabemos que en los barrios, bueno, hay muchísima familia, muchísima gente que al quedarse sin trabajo, pues ha tenido muchas dificultades económicas y además de dificultades para cubrir necesidades básicas. Entonces, bueno, pues hicimos un pequeño streaming en apoyo a estas despensas solidarias que empezaron a nacer en los barrios. Entonces, bueno, digamos que la actividad de Arte Mujer durante la pandemia ha sido poquita, pero bueno, ha sido un poco, pues, primero mantenernos un poco activas en la medida que podíamos y luego también, pues bueno, intentar dar visibilidad a otros proyectos que durante la pandemia, pues, han sido iniciativas importantes. ¿Qué significa a vosotros el día 8 de marzo? Bueno, yo creo que el día 8 de marzo tiene muchos significados, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos intentado que el 8 de marzo fuese una celebración, ¿no? Y al mismo tiempo creo que también durante los últimos años, creo que el 8 de marzo también se ha convertido en una fecha en la que sacar y poner encima de la mesa las cuestiones que todavía a las mujeres y otros colectivos más invisibilizados o colectivos más disidentes, pues bueno, poner encima de la mesa la reivindicación, digamos, de los derechos individuales, de los derechos como colectivo, de todavía situaciones de invisibilidad, ¿no? que generan una desigualdad social y bueno, creo que lo interesante del 8M, por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Que es como, creo que es un día para, primero, para celebrar la conquista, las conquistas hasta ahora y al mismo tiempo para seguir reivindicando conquistas que tenemos delante, ¿no? Que tenemos enfrente y que todavía están pendientes de conseguir derechos de plena igualdad, ¿no? Podríamos hablar de un montón de cosas, de un montón de colectivos y de grupos que todavía necesitan visibilidad en ese sentido. Y bueno, para mí significa un poco eso, ¿no? Como creo que es un... A veces es una pena que el 8 de marzo sea solo una vez al año porque de repente como que todo se concentra ahí y parece que el resto del año el feminismo está en un segundo lugar, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas personas que viven el feminismo diariamente, pero bueno, concretamente en el 8 de marzo se aunan muchas fuerzas, muchos colectivos de mujeres y de disidencias se ponen en marcha y crean muchas cosas, ya sea para salir a la calle, ya sea para montar una jornada de sensibilización, de formación. Entonces, realmente hay como mucha luz y mucha vida, ¿no? Hay mucho feminismo vivo en esos días y eso es como si te diera un empujón de fuerza para seguir luchando el resto del año, el resto de días. Más allá del 8 de marzo, ¿cómo reivindicáis el feminismo? Con nuestra vida, yo creo, diaria, ¿no? Nuestro existir y nuestro existir en la música también, tanto María como yo somos personas que no tenemos mensajes banales en nuestra música, de hecho tenemos mensajes muy comprometidos, por eso nosotros decimos siempre que nunca vamos a sonar los 40 principales, creemos, porque el mundo a veces no está preparado para escuchar tanto feminismo, ¿no? No sé, nuestra música, nuestras letras, nuestra manera de estar en el mundo, nuestra orientación sexual, todo. Creo, o sea, nosotras vivimos en una realidad feminista constante y creo que es un poco quien nos sigue, quien comparte nuestra actividad profesional y musical, para mí es un constante vivir en el feminismo y visibilizarlo también, ¿no? La pregunta inicial es cómo vivimos el feminismo, ¿no? O cómo... Sí, yo creo que al final nosotras, el mero hecho de lo que hacemos, ¿no? Y de cómo estamos en el mundo, yo creo que ya es un acto revolucionario en sí mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que al final el feminismo es una forma de vida, es una manera de vivir y estar en el mundo. Entonces, yo creo que sobre todo el mero hecho de estar y cómo estamos en el mundo y cómo estamos aquí ya es un acto revolucionario, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo habéis participado en el Arte de MUE en anterior de 8 de marzo? Pues mira, a ver, el último 8 de marzo, ¿qué hicimos? Bueno, el último 8 de marzo, bueno, recuerdo, no sé si el último o el anterior. El anterior fue cuando hicimos la canción. Sí. Un año que hicimos la música del, un poco la que fue la banda sonora de la huelga feminista de hace 2 años, eso fue en 2019. Dos o tres incluso. porque luego estuvimos otro año tocando, yo no estaba, estaba malita, pero cuando se pusieron los escenarios también en diferentes barrios, pues intentó descentralizar un poquito la, el 8M aquí en Madrid, pues recuerdo actuar en Lavapiés, un escenario, y bueno, lo que dicen más, ¿no? De poner, de hacer el, la, la letra, el himno de esa huelga feminista, creo que fue la segunda huelga feminista. ¿Por qué es tan importante crear espacios propios por las mujeres? Pues porque durante muchísimos años no los hemos tenido y porque hay, hay muchos espacios mixtos en los que nuestra voz ha sido totalmente silenciada por la de otras voces, normalmente masculinas, con mucha más presencia y mucha más autoridad y mucha más, no es autoridad lo que quiero decir, como con mucho más criterio supuestamente que las nuestras. Entonces creo que muchas veces para empezar a hablar hay que coger fuerza dentro de nuestro colectivo, poder expresarnos, poder hablar de nuestras cosas sin que haya ningún ente masculino juzgando lo que estamos diciendo. Y muchas veces necesitamos empoderarnos dentro de nuestros círculos y de ahí salir. Sí, yo creo que además hay una cosa que cuando nos preguntan o cuando se pone en tela de juicio el por qué existen los espacios no mixtos, por ejemplo, yo muchas veces como me lo planteo, no sé por qué existe, ¿no?, este, esta fijación por porque los espacios no mixtos puedan no ser todo lo, o sea, como que generen situaciones de desigualdad también, ¿no? Como muchas veces se nos ha dicho, no, es que si creamos espacios no mixtos, pero al final esto es como espacios solo de mujeres, cuando, ¿no? Sí, cuando hablamos de espacios solamente de mujeres. Yo creo que muchas veces, pues como cualquier grupo que tiene intereses comunes, se junta, pues la gente que, yo qué sé, que le gusta cocinar, pues, pues se junta con la gente que le gusta cocinar. Yo creo que también nosotras, el hecho de que hay un montón de cuestiones que, no, que creo que son cuestiones que compartimos y son vivencias y sentires compartidos, es necesario que los hablemos y los trabajemos en espacios y en sitios compartidos. Y el hecho de que los espacios no mixtos existan, los espacios para mujeres únicamente existan, es precisamente para, bueno, como para poder hablar sin ningún tipo de filtro, de sí, de ningún tipo de bueno, de barrera, ¿no? Y sobre todo de saber que estamos en un espacio en el que nuestros sentires son compartidos y nuestros sentires, nuestras vivencias y nuestras experiencias son comunes. Eso creo que es muy importante para nosotras y para cualquier grupo que bueno, que sufre discriminación de alguna manera. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Pues mira, como colectivo, ¿no?, con Arte Mujer, pues justo estamos ahí hablando de y si volvemos, ¿no? Si volvemos a los escenarios, lo que pasa es que todavía estamos perfilándola, así que no vamos a hacer aquí spoiler. Pero bueno, tenemos proyectos de volver al escenario, de juntarnos. Nosotras, entre nosotras, nos morimos por juntarnos. Tenemos muchas ganas de volver a compartir las canciones, de volver a compartir la poesía, de abrazarnos antes y después de salir al escenario, de subirnos juntas a un escenario, de mirarnos a la cara. Tenemos muchas ganas de vivir eso arriba y lo que pasa también abajo del escenario, que es precioso, porque siempre que hay algún Arte Mujer, lo que pasa en el público también es increíble, son espacios súper empoderadores, súper libres, llenos de vida, de baile, de, bueno, espacios muy libres y muy, muy seguros también, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tenemos muchas ganas de juntarnos, muchas, así que igual pronto pues podemos dar. Cuando pase un poquillo más esta pandemia, que ya abran un poco las fronteras en todos los sentidos y tengamos más posibilidades, yo creo que sí, iremos asomando la cabeza así, poquito a poco. ¿Dónde conseguir más información de Arte Mujer? Bueno, pues tenemos, tenemos una redes sociales. Y bueno, estábamos ahí como en construcción de una página web, pero bueno, ahora mismo creo que la fuente así más, que más, bueno, es que la información que vamos publicando es a través de las redes, entonces creo que ahora mismo nuestra plataforma así más potente. Sí, nosotros por ejemplo en redes tenemos, estamos publicadas casi todas individualmente a lo largo de, ¿no?, en los últimos dos años creo, hay publicaciones prácticamente de cada una, contando un poquito qué es lo que hace, qué aporta al colectivo, y bueno, también hay fotos y fechas de conciertos, historias, hay muchas cositas, así que por ahí podéis cotillear todo lo que queráis. Para cerrar vuestra participación en ese programa, requisito fundamental que nos toquéis algo y que demostréis nuestra audiencia con pequeña parte de este arte MUE, de que podéis disfrutar escuchando. Claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a tocar un primera, ¿no? Un primera, las dos. ¿Qué queréis, una canción o dos? Dos. Bien. ¿Qué pregunta es esa? Chicas, muchas gracias por esta entrevista. Ni nada. Por cierto, nosotras tenemos también, que se lo comentamos a Mario, hay un videoclip muy chulo que hicimos con un grupo de mujeres también, que se llama Vivas. Y bueno, es un proyecto. Ya está casi, ¿eh? Bueno, mira, vamos a tocar una canción. Así, sin calentar ni nada, ¿eh? De verdad. Esta canción también nació, un poquito después de la segunda huelga feminista. Es una canción que se llama Primavera Nuestra. Y bueno, creo que es una canción, bueno, creo que es una celebración también esta canción. Y bueno, espero que esperamos que os guste. A ver. Siéntelo, llegan las revoluciones, de morado, de rabia y de flores, primavera nuestra. Yo me puse en la mesa. Las hijas, las esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. No hay miedo ni paz, ni calma ni Dios, que calle esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, a comernos el mañana. Y dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Vámonos. Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores, son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota. Y aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras, no pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo, porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde late con motivo mientras muere la resaca. Dile que somos radicales, porque así de radical es la desdicha. El sistema que nos mata entre algodones, de los monstruos que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Gracias. Muchas gracias. De nada. Chicas, mil gracias por participar en esta de Papa. Esperamos veros pronto en el estudio Radio Almenara. Ya juntas somos fuertes y abrazados. Gracias, chicas. Oye, por cierto, me encanta el título de este programa, Échale papa. Esa es una expresión muy andaluza, muy de mi tierra, échale papa a la vida. Me encanta. Claro. Venga, pues nos vamos a despedir con... ¿Nos cantamos la última o no? ¿Nos da tiempo? Sí. Bueno, pues esta canción va para vosotras, chicas. Os la vamos a dedicar a vosotras por regalarnos este trocito de mañana tan bonito con vosotras, que bueno, aunque hoy día no nos podemos juntar físicamente, por lo menos así nos acercamos también. Así que muchas gracias. Así venís a vernos. Pues eso te digo, eso es lo que por queremos. Favor, es lo por que favor, queremos. En cuanto nos abran las puertas de esta, de todo esto. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. ¿Echamos unos bailes ahí? Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, para que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo, compañera. Yo soy tu mejor contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta, soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. Y te quita la careta. Se desoja con que sueña y por eso estoy dispuesta. Yo renazco en su guitarra y en su letra por bandera. Trátame como tú quieras, tu bandera me quiero verte. Levantarte la derrota, fija la mirada al frente. Llegar sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente. Y esa lágrima que brota cuando eres lo que más quieres. Llevado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. Y juntas vencemos la muerte. ¿Cantáis con nosotras ahí? ¿Qué esto dice? Dice, junta vencemos la muerte, junta vencemos la muerte, junta vencemos la muerte, junta vencemos la muerte, junta vencemos la muerte, junta vencemos la muerte. ¡Juntas vencemos la muerte! ¡Bravo! ¡Qué bien, chicas! ¡Un placer enorme! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Madrid, el Observatorio de la Mujer. De plena inclusión. Con María Ruiz y con la Mare. Con toda nuestra capacidad y nuestra gana de libertad, las mujeres lucharemos por la plena igualdad. Somos valientes, que no nos digan que no. Somos y lo seremos, que se escuche nuestra voz. Somos valientes, que no nos digan que no. Somos y lo seremos, que se escuche nuestra voz. Autogestoras creativas compartiendo fuerzas, empoderadas luchando por mis derechos. Visibilidad, igualdad, no más techos de cristal. Queremos visibilidad, igualdad, no más techos de cristal. Un mar de mujeres que movemos solas. Somos capaces de hacer cualquier cosa de diferente manera cada una. Somos brillantes y dignas como la luna. ¡Vivas eternamente! Queremos cumplir nuestros sueños. ¡Vivas y felices! Luchamos para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Volar en libertad y opinar. Ser el reflejo de una nueva y bella sociedad. mujeres llenas de vida, igual que las demás, que el mundo ha querido invisibilizar. Viva por las que defienden la igualdad. Viva por las que defienden la dignidad. Viva por las que defienden la igualdad. Viva por las que defienden la dignidad. Viva. Queremos cumplir nuestro sueño, vivas y felices, luchando pa' que nuestro mundo sea más grande y más bello. Oh, oh, oh, oh. Sea más grande y más bello. Oh, oh, oh, oh. Somos luchadoras, somos guerreras y luchamos con nuestras fuerzas. Somos trabajadoras y queremos ser felices. Tenemos autoestima y vivas queremos estar siempre y ahora. Somos sabias, somos valientes y luchamos con los dientes por nuestros derechos y los de todos los seres. En la lucha de las mujeres somos un solo corazón. ¡Viva la lucha de las mujeres, que es la lucha de la humanidad! ¡No nos cansaremos jamás! ¡Viva eternamente! Queremos cumplir nuestro sueño. ¡Vivas y felices! Luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Oh, oh, oh, oh. Sea más grande y más bello. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Activas y fuertes, compartiendo nuestras redes. Oh, oh, oh, oh. Diferentes, posibles, creadoras. Oh, oh, oh, oh. Transformadoras. Oh, oh, oh, oh. Mujeres vivas. ¡Viva la!